La lucha espiritual es real, es más real de lo que usted puede tener idea. Antes que fuera el mundo físico, era el mundo espiritual. Dios hizo de lo que no existía nada, creó del nada, creó la tierra, el universo. Cuando Él sopló y Él creó el universo, la palabra bara, la palabra hebrea bara, la palabra de creación, Él llevó a la creación por el poder de su palabra. Cuando Él creó el hombre, la palabra es nefesh, Él hizo un muñeco de barro y sopló sobre él, y hizo un muñeco de barro y puso sobre él espíritu de vida. El mundo espiritual es antes del mundo físico. Dos reinos reales, el reino de Dios y el reino del diablo. Cuando decimos teológicamente que el diablo tiene poder, teológicamente es equivocado. El diablo no tiene poder, el diablo tiene un poder usurpado, robado, que a él no le pertenece. El diablo solo tiene poder aquellos que le dan a él el poder de él tener. Hay tres cosas muy importantes que usted tiene que poner en su espíritu. Tres cosas. El diablo, su propósito es que usted es su blanco y quiere destruir tu vida. Usted tiene que saber que usted tiene un enemigo real. Segundo, usted tiene que saber que él puede engañarte. Él puede traerte falsas doctrinas y él puede engañarte. Y tercero, muy importante, él puede destruirte. Cristianos, hombres y mujeres de Dios y hombres de Dios han querido de la gracia porque han jugado con él. ¿Para qué? Él tiene propósito hacer todo eso. Para tres cosas también. Para deshonrar el nombre de Cristo. Porque cuando él derrumba un hombre o una mujer, él deshonra el nombre de Cristo. Segundo, su causa es destruir la obra de Dios y destruir a usted. Y tercero, él destruye el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de la iglesia y el testimonio de la integridad de los cristianos. Usted tiene que saber que la lucha espiritual es real. Usted tiene que saber que todos nosotros, como humanos, tenemos áreas de debilidades en nuestras vidas que tenemos que saber, tenemos que tener el entendimiento, tenemos que tener la idea que el diablo está a casa de tu vida. Él está determinado en destruir a usted. En primer lugar, la Biblia dice, sed sobrios. La palabra sobrio aquí, en el original griego, de la inteligencia, sabio, de saber las consecuencias. Sepa que todo lo que usted hace, todo lo que usted dice, sus palabras, todas sus acciones, sus actitudes, tendrán una consecuencia. Usted tiene que pensar en las generaciones futuras, pensar en sus hijos, pensar en sus nietos. Lo que usted hace ahora va a reflejar en tus hijos y en tus nietos. La palabra sobrio es una persona que no está borracha, que está cuerda, que es capaz, que está vívido, que está despierto. El gran problema es que después de una gran victoria es cuando viene un contraataque del enemigo. Se llama la vulnerabilidad. Cuando David estaba bien y David estaba siendo perseguido por Saúl, él oraba, él ayunaba, él escribió los salmos. Pero el problema fue que cuando él llegó al palacio y Dios destruyó a Saúl y a los enemigos de David, entonces se llama la vulnerabilidad. Él bajó sus manos. Y la Biblia dice bien claro que en aquel día levantó tarde. Él no buscó al Señor. Él levantó tarde y miró a Betsabé. Y ahí se metió en el gran problema que usted ya sabe. Usted tiene que entender que es en la vulnerabilidad el peligro de descuidarse. El peligro de usted pensar o de usted admitir que usted está bien. Que el diablo no le va a tocar a usted. Que usted está inmune. El diablo le hace a usted creer que a usted no le va a llegar. Que a otros ministros le han llegado, pero que a usted no va a llegar. Es sencillamente una desobediencia. Que entra una parte de la arrogancia de creer que estamos firmes, parados de pie. Y Pablo dijo, el que está de pie, cuidado para que no caiga. Realmente es una desobediencia de no vivir una vida de integridad y una vida de santidad, de creer que a usted no va a llegar. Que a los demás ha llegado, pero que a usted no va a llegar. Es desobediencia. Es igual el chivo loco. ¿Usted nunca oyó del chivo loco? ¿No del chivito loco? ¿No? La mamá le dijo al chivito, no vayas a beber agua cerca de esta laguna, porque en esta laguna van los leones a tomar agua allí. Y el chivito dijo, no mamá, ahí no van los leones. Yo nunca he visto los leones ahí. He ido varios años y ahí nunca están los leones. Bueno, te doy un consejo, dijo la mamá. De la vuelta y va para el lugar más largo. más lejos, allá no van los leones, ve a tomar agua allá. Pero el chivito quiso hacerse el chivo loco. Porque cuando desobedecemos a Dios, este es el problema. Y el chivito fue al lugar más cerca, estaba tomando el agua. Y el agua era limpia como un cristal. Y el chivito estaba tomando el agua y cuando él estaba tomando el agua se reflejaba su cara. Y él miró a él mismo y dijo, ¡qué león, ni león, el rey de la jungla! ¡Mira qué fuerza! ¡Mira mi barba! ¡Mira mis piernas! ¡Mira qué fuerza que yo tengo! ¡Qué león, ni león, el rey de la jungla! Y mientras hablaba soberbiamente, cuando miró al lado, vio reflejada la cara del león, que estaba tomando la misma agua que él y esperando que él terminara de hablar para comérselo. Y el chivo paró de hablar, miró al león y dijo, de verdad, nosotros los chivos cuando estemos solos hablamos pura bobería. Pura bobería. Muchos se han hecho los chivos locos. Este es el problema. Muchos cristianos, muchos ministros, piensa que a ellos no va a tocar el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la soberbia. Empieza despacio. Cuando usted desconoce y usted baja sus manos y usted no se da cuenta que en el momento de debilidad de su vida o en el momento de la victoria más grande de su vida es el momento que el diablo te va a agarrar con una vara de curva y te va a destruir a usted. Si a los más grandes del diablo ha destrozado, imagine lo que él no puede hacer a usted y no puede hacer a mí. Recuerde, usted es un blanco del diablo. Cada mañana el diablo pone lo que es tu foto y pone los demonios echando los dardos para ver si uno de ellos, como Pablo dice, bien claro, para apagarlo en el culo de la fe, apagar los dardos inflamados del diablo. Lucha espiritual es real. Real en su casa, real en su trabajo. Real en su familia. Yo viajo constantemente alrededor del mundo. La lucha espiritual es real. Segundo lugar, dice, no solamente es pobre, dice velad. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad. Cuando un guardia está velando, está siempre lo que es atento a cualquier peligro que pueda suceder. ¿Por qué septiembre 11 sucedió en los Estados Unidos? Porque nadie pensaba que algo tan horroroso pudiera pasar. Ni la CIA ni el FBI, los brazos estaban bajos. Nadie tenía la idea que pudiera hacer tal cosa. Las defensas estaban bajas. Ahora ya no va a suceder. Por la seguridad, los aeropuertos, quita los zapatos y prende el laptop y saque el cinto y saque los zapatos. Pero no te saque el arma porque no te puede encontrar. El problema es que cuando usted no está velando, cuando usted piensa que usted no le va a tocar. Cuando yo era niño, delante de mi casa en Brasil, tenía el muro del ejército. Y siempre tenía alguien con una ametralladora en la esquina del muro, en la esquina. Siempre. Alguien, 24 horas, y cambiaba la guardia. Siempre alguien con una ametralladora, velando todo el tiempo. Cuando usted cree, y el día que usted se levante, como David hizo, tarde, aquel día no buscó al Señor, y paseaba arriba de la terraza del palacio, ese fue el problema, y él miró a Betseba. Él miró a Betseba y ahí estaba el problema. Ahí estaba el problema. Que él no buscó al Señor. En la época que los reyes deberían estar en la guerra, él mandó a Joab y él se quedó en el palacio. ¿Por qué? Porque él ya no tenía más por lo que luchar. Saúl estaba muerto. Los enemigos de David estaban muertos. Cuando él se consolidó en el palacio y él se sintió bien, ahí le vino el trancazo. Porque el problema está cuando usted se siente bien. Cuando no hay lucha espiritual en tu vida, cuando ya no hay lo que es problemas en esta área, cuando todo va bien, es cuando todo va mal. Usted tiene que entender que cuando David estaba en ayuno y en oración y velando, él escribió los salmos. Él edificó nuestra vida. Saúl le perseguía por un lado de la montaña. David iba por el otro lado. Cuando Dios solidificó a David en el trono, fue cuando el diablo lo derrumbó. Usted tiene que saber que la lucha espiritual es real. El diablo es real. Él es además el doctor de la muerte. Todo lo que Él toca, Él mata, Él destruye, Él enferma. Jesucristo es llamado el doctor de la vida. Lo que Él toca, Él sana, Él restaura, Él perdona, Él levanta. La lucha espiritual es real. Pero el diablo está vencido en Cristo Jesús. El diablo está vencido. Alabado sea su nombre. Tú y yo somos más que vencedores en gloria por Cristo Jesús. Eso es lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice bien claro, velad. Velar es la capacidad del discernimiento de usted saber dónde sus pies están parados. Hoy ministros se lamentan de decisiones que tomaron en un momento que le costó su vida, y le costó su ministerio, y le costó su familia, y le costó su unción. Usted tiene que saber que el diablo es real. La lucha espiritual, el mundo espiritual es más real do que su nombre es su nombre y que mi nombre es mi nombre. Es real. Usted tiene que saber que la palabra dice sobrios y velar. Tercero, porque vuestro adversario el diablo. La palabra griega diabolos es adversario, el que resiste, tu enemigo. Él no perdona niños, Él no perdona jóvenes, Él no perdona gente adulta, Él no perdona ancianos. Él es malo. Usted tiene que entender que Él es el creador de toda la maldad, de toda la suciedad, la homosexualidad, lesbianismo, pornografía, robo, muerte, crimen, incesto, destrucción, las guerras. Usted tiene que entender que todo lo que es malo precede de Él. La Biblia dice que todo lo que es bueno y el don perfecto viene del cielo, viene del Padre de las luces, viene de Dios. Usted tiene que saber que usted tiene un adversario, y ese adversario es real. Ese adversario te odia, ese adversario te quiere destruir, ese adversario quiere tornarse a ser de usted un big zero, un cero grande, bien grande. Él quiere verte destrozado, él quiere verte en la miseria. Usted tiene que entender que la Biblia dice bien claro que es el que se opone. Cuando usted está huyendo de una persona en la calle, que nunca suceda, cuando usted está huyendo de un criminal en la calle y usted entra en el carro, ¿cuántas puertas del carro usted cierra? Todas. ¿Y cuántas puertas son? Cuatro. La mayoría de los carros tienen cuatro. Usted no cierra una, ni dos, ni tres. Usted cierra las cuatro. Entonces hay cuatro áreas importantes que usted debe cerrar al diablo. La área de tu mente, lo que usted piensa, es lo primero. Lo que usted piensa es lo que usted oye. Lo que usted oye, usted piensa. Los ojos, lo que usted ve, tiene un poder extraordinario. Su mente, su oído, sus ojos y cuando va su corazón. Esas cuatro áreas usted tiene que cerrarlas al diablo completamente. Cerrarlas. Cerrarlas al tal punto que él no puede encontrar absolutamente nada que él te pueda hacer daño. Usted tiene que cerrarlas. Una vez un hermano tenía un perro, ¿saben nuestros países de la América Latina cómo es? El perro está en el patio y suelto, aquí no, aquí es diferente. Y vino el pastor a visitar el miembro de la iglesia y entonces el hermano se olvidó de atar el perro en el fondo del patio y ponerlo en su collar. Y el pastor llegó y el perro se echó arriba del pastor y empezó a morderlo. El pastor empezó a gritar y cayeron en el piso y empezaron a dar vueltas, Y algo extraño notó el pastor, que al nivel de él llorar, empezó a reírse. Le empezó a dar cosquillas. Y el perro le mordía y el pastor empezó, en vez de llorar de dolor, de salir sangre, empezó a reírse. Y vino el hermano corriendo y perdóname, pastor, perdona, disculpe. Y tomó el perro y ve para allá y lo echó para el fondo del patio y lo puso en su collar. Y se levantó el pastor y se arregló y dijo, qué raro tu perro, qué extraño. Mientras me mordía, en vez de yo tener dolor y salir sangre, me empezó a dar cosquillas. Y dijo el hermano, oh, pastor, no se preocupe. El pobre perro, este es un perro desdentado, no puede hacer daño a nadie. El perro es un perro desdentado. El diablo es un perro desdentado que está vencido por la sangre de Cristo Jesús. Y está vencido por el nombre del Señor Jesucristo. Y está vencido por el poder de la palabra de Dios. Alábalo esta noche porque la victoria es tuya. Alábalo esta noche porque el diablo está vencido. Oh, dele a él la honra, la gloria, la alabanza. Aleluya. Alábalo en esta noche. El diablo está vencido. El diablo está vencido. Usted tiene que entender y usted tiene que reaccionar y usted tiene que saber que vuestro adversario, el diablo, él es adversario, pero él ya está vencido. No es que él va a perder, él ya perdió. Cuando él entra en campo en los 90 minutos para jugar con usted, él sabe que él ya perdió. El pitazo final ya está pitado, pero él entra solo para fastidiarte, porque él sabe que él ya perdió. Cuando el diablo te quiera acusar a usted de su pasado, y el diablo le apunta el dedo y dice, usted fue esto y esto y esto y esto, Usted le dirá al diablo, ok, let's make a deal, vamos a hacer un trato. Usted me acusa a mí de mi pasado, yo te diré que mi pasado está perdonado, lavado y justificado en Cristo. Y usted dirá al diablo, si tú me recuerdas a mí de mi pasado, ¿tú quieres que yo te recuerde a ti de tu futuro en caso que tú te hayas olvidado? ¿Tú quieres que yo te recuerde a ti de tu futuro? Sepa, cristianos en Cristo justificados no tienen pasado porque están perdonados. Y el diablo no tiene futuro porque está perdido. El adversario está vencido. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. El adversario está vencido. Vencido por el poder. Vencido por la sangre. Vencido por el nombre. Y vencido por la palabra de Cristo. Alabado sea su nombre. Aleluya. Alábalo porque Él es real. Alábalo porque Él es real. Está vencido. Está vencido. Cuarto lugar dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar es buscando a aquel que le da lugar. Él solamente puede tocar a usted cuando usted le da lugar, cuando usted le da una brecha. Usted tiene un libre albedrío, buscando a quien devorar, quien le da lugar. Él te hará pedazos, irá a destrozarte. Yo me acuerdo todavía cuando Catherine y Gino eran chiquitos. Fuimos a predicar en Santa Bárbara, en el norte de California. Entonces, cuando estaba cerca, fuimos manejando. Cuando regresamos, Catherine y Gino tenía, Catherine quizá unos 4 años, 3 años, creo que 4, Gino tenía como unos 2, 2 y medio, algo así. Y pasamos por Santa Bárbara y era mediodía y los niños, papi, queremos ver el león, los leones de zoológico, porque habían estado escuchando siempre la historia de David Goliat y los leones, y David había matado a los leones. Entonces pasamos en el zoológico y Dios permitió, en el mismo instante que estaban dando la comida para los leones, no abrió las jaulas, por supuesto, le echaban por arriba con una pala unos pedazos de carne que eran unos steaks tremendo, hermanos. Los echaban por arriba y el león no esperaba que cayera al piso. Él saltaba y con la mano lo agarraba con las uñas. Con las manos, yo dije, con las patas. Ese era sofisticado. Lo tomaba y lo bajaba. Y cuando bajaba, hermanos, con sus dedos y sus uñas, lo rasgaba. Y lo rasgaba, hermano. Era algo tremendo. Y los niños, Catherine Jr., mira, papi, el león, y se echaron para atrás. Y el Señor aprieta tu corazón y Dios te dice a ti, es exactamente esto que el diablo hace con los que caen de la gracia. Mírate a ti mismo en esta circunstancia que tú estás viendo. Así exactamente el diablo te hará a ti y hace a todos aquellos que dan lugar al diablo. Míralo bien como él hace. Y ellos seguían echando, y los leones agarraban el aire y lo derrumbaba y lo rasgaba con una furia. Por eso la Biblia dice, buscando a quien devorar. Él devora, Él destruye, Él vino a matar, robar y destruir. Él quiere verte en la calle, Él quiere verte enfermo, Él quiere verte en una tumba, Él quiere verte en miseria. Él quiere verte mendigando del lado de fuera. Él quiere que tú niegues a Cristo algún día. Él quiere que tú en doctrinas falsas. Él quiere que tú te descarrillas. Él quiere, my friend, que tú vuelvas a tus viejos caminos. Que el Señor lo reprenda en esta noche. Él está vencido. Él está vencido por el poder y la autoridad de la palabra. Y el poder y la autoridad de la sangre de Cristo Jesús en esta noche. Alábalo a Cristo en esta noche. Alábalo. Alábalo porque la victoria es tuya. Alábalo porque la victoria es tuya. Alábalo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo de veras. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Entiende que la Biblia dice que Él está buscando a quien devorar. Recuerda que Él está buscando. Él está en la casa de tu vida. Él te odia. Bastará una brecha, un derecho legal que usted le da a él. No seas el chivo loco. That's right. That's right. Ese es el problema. Muchos quieren pasarse de listo, pensando que no le va a suceder. Sí, le puede suceder a usted y a mí y a cualquiera. Y a los más grandes él lo ha hecho. Se tiene que entender que la lucha espiritual es real. Cuando usted estudia la palabra de Dios, usted va a entender lo que es lo que es principados y potestades y el reino de las tinieblas, que el Señor lo reprenda, que solamente puede vencerlo por la sangre, la palabra, el nombre de Cristo y las armas de nuestra justicia. Él busca a quien devorar, sea quien sea, a cualquiera. Cuando usted está sirviendo a Cristo, usted es blanco del enemigo, de día y de noche. Usted es blanco. Bastará una falla, un descuido, y Él le partirá al medio, porque eso es su meta, eso es lo que Él quiere. Tantos emails que yo recibo, usted no tiene idea, nuestra oficina contesta de día y de noche, emails de la gente que da lugar al diablo. El otro día, alguien llamó a la oficina, y Damaris les habló con esa señora, y decía ella que cuando estaba en California, se cambió para otro estado. Cuando se cambió para otro estado, ella recibía dinero del estado de California. Pero como se cambió a un otro estado, no dio baja al estado de California para que no diera más del dinero, sino que siguió recibiendo dinero del gobierno del estado de California, y cuando llegó al otro estado, empezó a recibir el mismo dinero del otro estado. Y empezó a recibir dos cheques. Y la Biblia dice, tu pecado te va a encontrar. Estaba robando. Hasta que llegó una carta del Departamento de Justicia. Usted tiene que presentarse en la corte tal, en el día tal, para explicar cómo usted ha tomado dos cheques de la misma cantidad por la misma necesidad que usted tiene. Ahí llamó a la oficina corriendo. Hermano, ¿qué Dios puede hacer por mí? Nada. Dios no puede hacer por usted nada. Le va a suceder una de las dos cosas a usted. El juez le va a poner a usted en la cárcel. O segundo, usted paga la deuda y se echa la misericordia de la corte y pida entonces que el juez le perdone y le perdone su deuda. Pero una de las dos va a suceder. O usted va a pagar todo el dinero, no lo tengo, o usted va a ir a la cárcel. Pero hermano, y dijo Damaris, los ladrones no entrarán al reino de Dios. ¿Cómo yo fui a hacer eso? Y Damaris dijo, usted sabe muy bien cómo usted hizo eso. Usted robó al gobierno conscientemente. Robó al gobierno conscientemente. La gente hace cosas que después culpa al diablo. El diablo me lo hizo hacer. El diablo dijo, no, yo andaba en Irak matando un montón de gente. No me culpa a mí. No me culpa a mí. No me culpa a mí. Usted tiene que entender que usted toma sus responsabilidades. Usted es responsable por usted mismo. Usted tiene que saber que las decisiones suyas tendrán consecuencias. Otro día llamó a una otra hermana que se casó con un hombre impío. Y el hombre le estaba haciendo la vida imposible. Y Damaris dijo, usted no consultó la palabra de Dios. La Biblia dice bien claro, no os unáis con yugo desigual. Yo pensaba que se iba a convertir. Damaris dijo, se casó con el diablo y pensaba que se iba a convertir. Eso es imposible. Y la gente llama preguntando si es de Dios o si pueden orar que tiene un novio, una novia impía. La Biblia no dice ni orar. La Biblia dice no os unáis, punto. Usted va a sufrir las consecuencias. El hombre le va a sacar de la iglesia. Podrá tener maltrato físico. O una mujer será una mujer mala que le sacará de la iglesia, que le llevará para el mundo y para los vicios. La Biblia dice claro, no os unáis con yugo desigual. Usted no necesita ni orar. Está escrito en la palabra de Dios. No puede usted cambiar lo que está escrito. No deis lugar al diablo. Hear it. Buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Quinto lugar dice, al cual resistir firmes en la fe. Al cual resistir firmes en la fe. Resistir en oración, en ayuno, en la palabra, en una vida recta, íntegra, fidelidad, rectitud. Resistir firmes en la fe. La gente dice, la Biblia dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, someteos a Dios. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a una vida de integridad, una vida íntegra. Someteos, pagar tus diezmos, tus ofrendas. Someteos, tomar la cruz, negar su ego, su yo. Someteos a Dios y después resistí al diablo. Usted tiene que entender que resistir es usted tomar una autoridad espiritual que viene de Dios y que solamente Dios le puede dar a usted una autoridad extraordinaria. Otro día estaba yo en Miami Y no, estaba en un restaurante y en Miami muchos cubanos que no tienen crisis como en Brasil. Están en la brujería y hechicería y todo ese asunto. Y entró una mujer cubana llena de collares. En Brasil llamamos Pai Santo, Mai Santo. Es brujería, hechicería. Es el mismo perro con otro collar. Es el mismo nombre. Es lo mismo. Con un folleto, un tratado que decía para leer las manos, el futuro, amor. Usted sabe cómo es. Y empezó a distribuir el folleto en toda la gente de todas las mesas del restaurante. Y yo pensé dentro de mí, diablo, tú no te atreves a poner un folletito este en mi mesa. Tú me conoces, tú no te atreves a poner un folletito de este en mi mesa. Y la mujer fue dando y dando y dando y dando y dando la tarjetita. Nosotros estamos en la mesa del centro. Cuando ella me miró a mí, yo le miré de lado, como quien dice, arranca, ya ve lo que trae. De lado, de lado, de lado. Ya te tengo, Frank, ya te tengo, no te pongas nervioso. Y ella empezó a caminar hacia la mesa donde estaba. Y yo levanté un poquito, arredé la silla. Llegué a poner el cuerpo de lado, como que dice, a ver. Y yo pensé conmigo, tú me conoces, diablo, tú no te atreves a ponerme un folletito de este en mi mesa. Y yo en mi mente dije, yo te ato, y yo te cancelo y te anulo. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te resisto por la sangre de Cristo. ¡Pare! Ahí mismo donde está a caminar. Y la mujer paró, no podía más caminar, paró. En el medio del restaurante, no podía ir para adelante ni para atrás. Y yo la miré a ella. Paró, no podía caminar ni para adelante ni para atrás. Y yo le miré y le dije, diablo, tú no te atreves a dar un paso más, ni uno más. Tú no te atreves a dar un paso, ni para adelante ni para atrás. Y la mujer no podía ir ni para adelante ni para atrás. Y me miró con una cara de odio, porque es la luz y las tinieblas. Ellos saben quién tú eres, y nosotros sabemos quién ellos son. Ellos están vencidos, tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. La mujer no podía caminar, ni para la derecha, ni para adelante, ni para atrás. Entonces dio la vuelta. Cuando dio la vuelta para caminar a la puerta, yo decía, diablo, así es, diablo cobarde y mentiroso. Así es, fuera. No puedes poner un folleto de este en mi mesa. Estamos con unos amigos cristianos. Ella llegó hasta la puerta. Y de la puerta miró con un odio tremendo. Dijo, yo ato toda maldición contra mi vida, contra mi casa. Yo ato todo, yo cancelo, anulo. Los satanistas nos mandan emails, te vamos a matar. Pusimos tu nombre en el medio de los cinco puntas del pentagrama. Te vamos a matar a ti, tu esposa, tus hijos. Perro que ladra no muerde. Yo estoy cubierto en la sangre de Cristo Jesús. Y perro que ladra no muerde. Resistirlo firmes en la fe. Resistirlo firmes en la fe. Oh, denle el aplauso al Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Resistirlo firmes en la fe. Alábalo, denle el aplauso de veras. Resistirlo firme en la fe. Adentro de usted está el poder, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, está sobre usted. Romanos 8:11 dice, bien Cristo, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo, nos resucitará en aquel día. Oh, my friend, el diablo sabe quién usted es. En sexto lugar, la Biblia dice, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Usted no hace nada de extraordinario pasar por luchas, pruebas y tribulaciones. En todo el mundo, los demás están pasando lo mismo que usted. Todos estamos pasando pruebas, luchas, tribulaciones. Usted no es la excepción. Se van cumpliendo, van pasando los años, vamos madurando, se van cumpliendo. Dios va delegando más autoridad sobre usted. Recuerda lo que hablamos ayer. Te va delegando autoridad. Cuanto más maduro usted es, cuanto más Dios te usa, te va delegando autoridad. Ministerio va creciendo. La última vez que venimos aquí, teníamos 18 misioneros. Ahora son 34. Entonces, cada año que pasa, aumentamos los misioneros. El Instituto Teológico crece más. Dios nos entrega naciones enteras en nuestras manos. Ahora estamos orando para ir a una cruzada en Islamabad, Pakistán. Pakistán, donde es muy difícil predicar. Dios nos abrió las puertas para hacer una cruzada extraordinaria en Pakistán. Estamos planeando una otra cruzada en Nairobi, Kenia. Esta cruzada va a tener de 400 a 800 mil personas. Imagínese usted, Dios ponerte 1,000,000 de personas delante de usted para usted predicar. Usted va creciendo, usted va creciendo, usted va creciendo. Hay luchas, hay pruebas, hay tentaciones, pero usted puede vencer en Cristo Jesús. Todos los padecimientos que van pasando a sus hermanos, van pasando usted y va pasando yo, y vamos creciendo en Cristo Jesús. Usted tiene que saber y usted tiene que entender. No hay prueba, no hay tentación sino humana. 1 Corintios 10, 13 dice: fiel es Dios, que no os dejará tentar más de lo que podéis soportar. Antes, con la tentación, le dará también la salida. Policarpo, el obispo de Esmirna, el precursor romano, le dijo: niegue a Cristo o te echaremos a los leones. Policarpo le dijo, fue el último eslabón entre los apóstoles, el último eslabón, los apóstoles y Policarpo, de la iglesia primitiva, el obispo de Esmirna, en los años 154 después de Cristo, cuando ya los apóstoles ya murieron, fue el último eslabón. Y el procónsul romano decía: o niega a Cristo o te echaremos vivo a los leones. Él decía, Policarpo, está en el libro, heme aquí, Señor, envíame a mí, donde hablo de los mártires de la iglesia. Policarpo decía: ¿por qué debería yo negarle ahora? Por 86 años le he servido y solo me ha hecho bien. Y dijo el procónsul romano: suelte los leones. Y soltaron los leones y daban vuelta alrededor de Policarpo. Y tenía un hambre tremendo, pero no le podía tocar a ese hombre. Porque la santidad de él era tan grande y el poder de Dios que estaba en él era tan grande que los leones daban vuelta, pero no podían tocarlo. Y el procónsul romano dijo: ¿qué tienes? ¿Estás embrujado? ¿Qué tal Jesús es este? Que no, ni los leones te pueden comer. Niégalo ahora mismo o te quemaré vivo. Y dijo Policarpo: hace 86 años que le sirvo, ¿por qué debería yo negarlo ahora? Si tengo yo que padecer, padeceré lo que sea, con tanto que me voy a la gloria eterna y esté en sus brazos. Puede hacer lo que usted quiera. Y mandó el procónsul poner fuego. Y cuando le pusieron fuego, la hoguera no quemaba a Policarpo. Va a leer la historia de la iglesia para que usted vea, no quemaba. Entonces el procónsul romano dijo: mátalo. Soldados, mártalo, cuarten en la cabeza. Y cuando le cortaron la cabeza a Policarpo, la sangre de él apagó la hoguera. Hombres de Dios extraordinario, hombres de Dios que el diablo, es que parece que el diablo no aprende de sus errores. No, el diablo no aprende. El diablo nunca ha aprendido de sus errores, nunca. Cuando el diablo persiguió a la iglesia primitiva y la iglesia se esparció en Hechos capítulo 8, el diablo pensó que iba a terminar la iglesia. Lo contrario, la iglesia salió predicando en todo el imperio romano. Cuando el diablo quiso hacer daño a Pablo y lo apedreaba y metía a Pablo en la cárcel, Pablo escribió todas las epístolas que usted tiene ahora y yo te tengo. Porque si Pablo estuviera solo, estuviera siempre bajando, no tuviera tiempo de escribir las epístolas. Entonces, de vez en cuando, Dios le trancaba para escribir algunos libros. Gracias a Dios por los laptops, que Dios no necesita trancar, me voy en los aviones escribiendo. Cuando César echaba a los cristianos de los leones y miles de cristianos murieron, allá en las archibancadas se convertían centenas de miles de cristianos, porque cuanto más el diablo perseguía a la iglesia, más la iglesia crecía. La iglesia crece bajo persecución. El diablo no aprende de sus errores. Joshua acaba de venir de China, mi hijo. Su primer viaje misionero solo, porque él ha ido a todos los continentes del mundo conmigo, con Damaris y con Catherine. Pero fue a China. Y allá encontró más de 100 millones de cristianos nacidos de nuevo en China. El Partido Comunista en China no pudo parar el Evangelio de Cristo Jesús. Hay más cristianos en China do que miembros del Partido Comunista. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, porque Dios triunfó y Dios triunfará siempre. Esta palabra triunfará siempre. El poder de su nombre triunfará siempre. El poder de su majestad triunfará siempre. ¡Oh, alábalo en esta noche! ¡Aleluya! ¡Alábalo! Los mismos padecimientos Cuando usted padece por Cristo, usted muere para su ego, para su yo, para su carne. Esos mensajes ya no son populares. Todos los mensajes que se predican hoy en día es prosperidad y dinero y éxito. Todo el dinero que se, todo lo que se predica hoy en día es vivir una vida fácil. Pero la Biblia dice bien claro: el que no niega a sí mismo y tome su cruz y niega a mí, dijo Cristo, no puede ser mi discípulo. Dios puede bendecirte, Dios puede prosperarte, Dios puede usarte de una manera extraordinaria, pero el Evangelio es cruz, y cruz es sufrimiento. Si usted quiere vencer en una vida espiritual extraordinaria, usted tiene que vivir bajo el padecimiento de lo que es de un discipulado real, completo y verdadero. Esos mensajes ya no son populares. Si usted predica esos mensajes los domingos por la mañana en las iglesias anglosajonas contra el pecado o el infierno, se desvacía la iglesia. Porque la gente quiere oír mensajes que le caigan bien, mensajes que le caigan bien a los oídos, mensajes que son mensajes suaves. La gente por todo se ofende. Jesucristo dijo bien claro: el que no toma su cruz y niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Séptimo lugar, la Biblia dice: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. El Dios de toda gracia, recuerde, cuando Dios te llama al ministerio, Él te dará la gracia y el poder para usted llevar a cabo el ministerio. Dios nunca te va a dar algo que usted no puede tomarlo. Dios nunca te va a dar una carga más allá de aquella que usted puede llevar. Eso es imposible. Nunca. La Biblia dice bien claro: el Dios de toda gracia. Es por gracia, es por misericordia, favor no merecido. Nosotros estamos de pie. Recuerde, es por gracia. Es por gracia. Usted tiene que tener sabiduría, porque es por gracia donde usted puede vencer. Por gracia, por misericordia. Dios nunca te va a dar una carga mayor de aquella que usted puede llevar, porque Dios sería injusto. Una vez un niñito venía en el medio del supermercado con una canasta. Usted sabe, cuando usted va a un supermercado, está el carrito grande, muchas cosas usted compra, o una canasta chiquita, ¿verdad? Y el niñito venía llevando una canasta en la mano. Y el padre ponía una galleta, un pan, pero no estaba pesado. Y una señora se paró en el medio del pasillo, lo miró el papá y dijo: usted debería llevar la canasta. ¿Cómo su niño, el niño chiquito, está llevando la canasta y usted debería llevar el peso? Y el niñito se acercó y le raló el vestido de la señora y dijo: calma, señora, tranquila. Mi papá sabe hasta dónde el peso él puede poner en la canasta. Mi papá sabe hasta dónde yo puedo soportar. Cuando yo ya no puedo más, él toma la canasta en la mano. Cuando ya está pesado, él toma la canasta en la mano. Nuestro Padre Celestial nunca va a permitir una carga demasiadamente grande para que usted lo pueda llevar. Nuestro Padre Celestial nunca te va a permitir un peso mayor de aquel que usted puede soportar. Él es fiel, su fidelidad es grande. Uno de los atributos más grandes de Dios es su fidelidad. Por su fidelidad no hemos sido consumidos. Su fidelidad es grande, dice la canción. Oh, alábalo en esta noche. Alábalo porque Él es real. Alábalo porque Él es verdad. Alábalo porque Él es poder. Alábalo porque Él es autoridad. Alábalo porque Él vive. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Oh, alabado sea su nombre. Oh, alabado sea su nombre. El Dios de toda gracia, el Dios de toda misericordia, el Dios que nunca va a permitir algo más, mayor o más grande, más pesado que usted puede llevar. Cuando empieza un problema, Él le permite el problema porque Él conoce que usted tiene el poder y la autoridad para llevar ese problema. Al contrario, Él no hubiera permitido. Él permite para madurarte. Él permite para dejar su carácter más sólido. Él permite para dejar su carácter, un carácter más poderoso, más extraordinario, más maduro, para que Él te pueda usar en cualquier terreno, en cualquier lugar. Usted tiene que entender que el Dios de toda gracia es una gracia sin límite, ilimitada. Gracia, misericordia, favor no merecido. Octavo lugar, dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Qué interesante, dice, padecido un poco de tiempo. La gente se queja todos los momentos de las luchas, pruebas, de tribulaciones, pero es padecido un poco de tiempo. Es solamente un poco de tiempo. Ese Pablo decía, que las pruebas, luchas y tribulaciones no es para comparar del peso de la vida eterna y de la gloria de la vida eterna que nosotros vamos a tener. La naturaleza humana se queja. La naturaleza humana es vendida al pecado. Israel estaba en la frontera con Kadesh Barnea, a punto de entrar en la tierra prometida. Moisés envió 40 espías, entre ellos Josué y Caleb. Los 12 espías regresaron. Los 10 espías dieron el reporte equivocado. No podemos ir, no podemos ganar, nos van a matar. Solo Josué y Caleb dijeron, podemos entrar, podemos hacer. Todo Israel tomó piedras para apedrear a Josué y apedrear a Moisés. Y solo Josué y Caleb, de la generación que salió de Egipto, entró en la tierra prometida. Toda esa generación murió. Solo ellos dos y los que habían nacido en el desierto de 20 años para arriba. ¿Por qué? Porque palabras tienen poder. Cuando usted reclama, cuando usted murmura, es señal de inmadurez. Dios nunca va a conceder nada en sus manos cuando usted murmura. Sus palabras tienen poder, sus palabras tienen autoridad. Si el diablo sabe cuando usted habla en contra de Dios, entonces si el único que te puede ayudar es Dios, y usted habla en contra de Dios, ¿para dónde usted va a ir? El diablo quiere instigarte a ti para criticar a Dios. El diablo quiere instigarte a ti para usted rebelarse contra Dios. El diablo quiere hacer que usted dude de la palabra de Dios. El diablo quiere hacer que usted dude contra Dios. El diablo quiere hacer que usted dude contra la autoridad de Dios. El diablo quiere que usted dude contra el poder de Dios. El diablo quiere que usted dude contra la autoridad de las Escrituras. Porque él dijo a Eva, oh, Dios sabe que Dios no dijo esto. Oh, Dios bien sabe. Él torció las palabras para Adán y Eva. Usted tiene que entender que usted tiene un libre albedrío, como yo dije antes. Nadie es forzado a pecar. Usted peca porque usted quiere pecar. Eva no puso un calibre 38 en la cabeza de Adán y le dijo, o come la fruta o te revento los sesos. No, no. Él comió de libre y espontánea voluntad el fruto. Usted tiene el libre albedrío, entiéndalo. Usted tiene el poder para decidir. Usted tiene el poder para decidir lo que usted hace. Nada ni nadie tiene el poder para decidir sobre usted. Los años que usted lleva en Cristo Jesús, es las pruebas y luchas, es solamente un poco de tiempo para que usted madure, para que usted crezca, para que usted llegue a niveles espirituales extraordinarios, para que Dios pueda concederle dones, talentos y usar a usted de una manera tremenda. Usted está aquí para crecer espiritualmente. Si todo lo que Dios quisiera era llevarte a ti al cielo y a mí al cielo, Dios nos hubiera matado el día siguiente después que tú y yo venimos a Cristo. Él no quiere llevarte al cielo todavía. Y yo espero que Él no me quiera llevar al cielo todavía por largo tiempo, porque yo no quiero ir todavía. Yo tengo mucho trabajo que hacer aquí abajo. Allá arriba yo no voy a hacer nada excepto alabarle a Él de día y de noche. Pero mi trabajo está aquí abajo. Si todo lo que Dios quiere era llevarte a ti y a mí al cielo, como los cristianos, ¿por qué usted es cristiano? Para ir al cielo. No, usted es cristiano para conocer a Él, para trabajar para Él, para ganar almas, para predicar la palabra, para alimentar los pobres, para sanar los enfermos. Usted es cristiano para que usted sirva al Señor Jesucristo en poder y lo sirva en autoridad. Alabado sea su nombre. Somos cristianos para reflejar su gloria, para reflejar su poder, para reflejar su autoridad. Bendito sea su nombre. Denle un aplauso al Dios Todopoderoso de veras. Rey de reyes y Señor de señores. ¡Aleluya! Después que hayáis padecido un poco. Es solo un poco de tiempo donde Dios te prueba para darte a ti la vida eterna. Pero se tiene que madurar, o se tiene que crecer. Se tiene que llegar a niveles espirituales que Dios puede entregarte en tus manos cosas que usted jamás lo ha imaginado. Por eso Jeremías 33:3 dice, ¿qué dice? Clama a mí y that's right, clama a mí y te enseñaré y te responderé cosas grandes y firmes que tú no sabes. Está en el ayuno, está en la oración, está en la búsqueda, está en una vida recta, está en una vida de poder. La vida cristiana es una vida de victoria, no es una vida de lamentos, no es una vida de queja, no es una vida de murmuración, es una vida de victoria en Cristo Jesús. ¡Yes! ¡Aleluya! Alabado sea su nombre. después que hayáis padecido un poco. Noveno lugar dice, y Él os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Así es que aquí están las cuatro columnas y pilares de la fe y de la madurez. Recuerde, usted tiene que cerrar las cuatro puertas del carro. Aquí están, Él os perfeccione. Perfección es usted vivir lo que usted ya sabe. Perfección, Cristo dijo, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Perfección es usted ya poner en práctica el nivel de conocimiento que usted ya tiene. Perfección es usted vivir el Evangelio a la medida del conocimiento que usted ya sabe. Cuando un pecador se arrepiente en este momento, todo lo que él sabe es que él es pecador. Él no sabe griego, ni hebreo, ni arameo, él no sabe nada. Todo lo que él sabe es que él es pecador. Perfección, sale a la calle y muere, va al cielo. Perfección es usted vivir lo que usted ya sabe. La perfección es usted andar en conocimiento completo. Por ejemplo, si usted tiene 20% de luz, que es igual a conocimiento, todos los años que usted conoce a Cristo, usted tiene 20% de conocimiento, y usted está poniendo 18% solamente de conocimiento, usted está en pecado, porque usted sabe los otros 2% y usted no está viviendo. Perfección es usted vivir lo que usted ya sabe, la madurez que usted ya ha recibido en Cristo. Él los afirme. Como hablamos ayer, estar firmes en Cristo. ¿Qué afirma nuestra vida? Pruebas, luchas, tribulaciones. Dios permite todo eso que el diablo pueda traer aflicciones, pruebas, tribulaciones, para madurar a usted. Porque sin luchas, pruebas, tribulaciones, usted no va a crecer. Dios no puede entregar en tus manos cosas grandes y poderosas. Él los fortalezca. Solo Él puede fortalecer. Todo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es todo. No hay límite. Desde cuando Catherine y yo eran chiquitos le hemos enseñado, tú eres el mejor, a Catherine, tú eres la mejor. Yo no quiero segundo lugar, yo quiero las mejores notas. Yo quiero que ustedes se gradúen en honors. Yo quiero que ustedes estén lo mejor de la clase. Ellos ya no tienen más lugar para poner en sus cuartos sus conquistas académicas de tantos diplomas. Ahora Catherine la semana pasada ganó el Diploma Nacional de Psicología a nivel nacional. Es reconocida a nivel nacional. Ni se ha graduado de su universidad, ni es psicóloga todavía. Ya le recibió el diploma de honor del Honor Society del nivel nacional de Psychology. Entonces usted es llamado a hacer lo mejor. Usted es un cristiano, entonces hace lo mejor para Dios. Lo mejor donde usted trabaja, lo mejor donde usted estudia. Usted es predicador, va a leer, va a comprar diccionarios, va a leer libros, va a estudiar hermenéutica, homilética, para predicar con poder, con autoridad, va a orar, va a ayunar, va a buscar el poder del Espíritu Santo. Usted canta para el Señor, va a estudiar música, va a entrenar. Todo lo que usted tiene que hacer es hacer en excelencia, hacer lo mejor para Él. Porque Él es lo mejor, usted tiene que hacer lo mejor. Y después que Él te fortalezca y te establezca, Él te puede establecer. Lo que Dios planta, nadie lo puede quitar. Solamente Dios puede establecer. Nadie más lo puede hacer. Es ahí donde entra la madurez. Una vez un hermano estaba pescando. Entonces, los pescados grandes que él agarraba, lo echaba de vuelta al agua. Los pescados más chicos, él medía. Tenía una cinta métrica, medía y guardaba. Los pescados grandes lo echaba de vuelta al agua. Y pescaba unos pescados grandotes y lo medía y lo echaba de vuelta. Y pescaba un pescado chiquito y lo guardaba. Y un señor le estaba observando. Y le vino a él y le dijo, Señor, has tenido una buena pesca, ¿verdad? Digo, sí, soy cristiano y oré al Señor y me ha dado muchos peces hoy. Pero algo curioso, dijo el hombre. Usted agarra los pescados más gordos, los más grandes y lo pone de vuelta al agua. Y guarda solamente los pescados chicos. Y dijo el hombre cristiano, es que mi sartén solo tiene 16 centímetros. A él no se había ocurrido que podía cortar los pescados y ponerlo dentro del sartén. Él tenía que cocinarlo entero. Solo cabía 16 centímetros, tenía su sartén. Así son cristianos que no crecen, que se queden parados, están stocked. ¿Cómo se dice stocked? Trancados, no pueden crecer, no pueden madurar. El poder ilimitado de Dios para tu vida, usted no tiene idea lo que Dios puede hacer para usted. Yo no iba a ser un economista para el Señor y Catherine una psicóloga. Y tú no vas a estudiar teología, va a ser un doctorado y va a ser un abogado. Y Catra va a ser una psicóloga, va a ser su maestría y su doctorado. Why? Porque usted nació para ser lo mejor. Usted tiene la mente de Cristo y Cristo es un vencedor. Y por lo tanto usted es un vencedor en Cristo Jesús. Usted es más de lo que usted piensa. Usted es más de lo que usted cree. Usted es más de lo que usted tiene idea. El diablo no puede quitar lo que Dios te lo ha dado a usted. Es para usted. Lo que Dios le dio es para usted, es tuyo. Y Él los perfeccione, afirme, establezca y fortalezca. Perfeccionar en madurez, afirmarse en constancia, fortalezca en carácter y establecer nos torna a nosotros inmovibles, capacitados, listos y victoriosos, a tal punto de ser usados por Dios en cualquier lugar y en cualquier terreno. Oh, hay una unción aquí en esta noche tremenda, my friend. Hay una unción de superación aquí. Usted puede llegar a ser lo que Dios quiere que usted sea. Y en décimo lugar y último lugar, a Él sea la gloria por todo lo que Él ha hecho en su vida. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea su nombre. La victoria pertenece a Dios. Oh, denle un aplauso al Señor Jesucristo. La victoria pertenece a Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. La victoria pertenece a Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. La victoria pertenece a Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Oh, alabado sea su nombre. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea el poder. A Él sea la autoridad. A Él sea la gloria. Bendito sea su nombre para siempre. Alábalo en esta noche. Dios de poder, Dios de misericordia, Dios de autoridad. Oh, ¿será que usted puede alabarlo? Si Dios ha hecho algo en tu vida, alábalo. Si Dios está muerto, guarda un minuto de silencio. Si Él está vivo, alábale. Si Él está vivo, alábale. Si Él está vivo, alábale. Alábale en esta noche. Alábale en esta noche. Alábale con poder. Alábale en esta noche. Alábale con poder. Alábale con autoridad. Denle un aplauso de veras. Denle un aplauso de veras al Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un aplauso de veras al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alábalo. Alábalo. Dios de poder, Dios de autoridad, Dios de victoria. Lo que es que Dios ha hecho en tu vida. Si Dios ha hecho algo en tu vida, entonces alábalo. Si Dios ha hecho algo en tu vida, entonces alábalo. Si Dios ha hecho algo en tu vida, entonces exáltalo. Si Dios ha hecho algo en tu vida, entonces apláudale. Si Dios ha hecho algo en tu vida, a Él sea la gloria, a Él sea el poder, a Él sea el imperio, a Él, a Él, a Él. Alabado sea su nombre. Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. Dios de victoria, Dios de poder, Dios de autoridad. Bendito y exaltado sea su nombre para siempre. Alábalo en esta noche. Dios es poderoso para hacer aún más de lo que usted cree o lo que usted piensa. Si Él está muerto, guarda un minuto de silencio. Pero si Él está vivo, alábale. Si Él está vivo, alábale. Si Él está vivo, alábale. Si Él está vivo, alábale. Come on, come on, come on. Si Él está vivo, alábale. Si Él está vivo, alábale, alábale. Alábale, alábale, alábale. Dele a Él la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la magnificencia y la gloria. Yes. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser exaltado. Él es digno de honra. Digno de poder. Digno de autoridad. Alabado sea su nombre. Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. Oh, hermanos, alábalo. Oh, grave la congregación alabando al Señor de punta a punta. Grave la iglesia de punta a punta. Oh, grave la iglesia de punta a punta. Dele la vuelta, sí, dele la vuelta, dele la vuelta. De punta a punta, grábalo, de punta a punta. Brother, sí, de punta a punta. Mira cómo alaba el Señor. Mira cómo alaba el Señor. De punta a punta, de lado a lado. Alábalo, alábalo. Para que el diablo vea que somos más que victoriosos. En gloria por Cristo Jesús. Dele la vuelta, brother. Dele la vuelta, dele la vuelta. En toda la iglesia, en toda la congregación. Dele la vuelta. Para que el diablo vea. para que el diablo sepa que Jesucristo es real. Hoy Él está avergonzado, hoy Él está vencido en tu vida. Él está vencido y Él está avergonzado y está pisado por la sangre, por el nombre del Señor Jesucristo. Grábalo, brother, grábalo, grábalo, toda la iglesia alabando, toda la iglesia alabando el nombre del Señor Jesucristo. Alábalo, iglesia, alábalo, alábalo, alábalo. Rey de reyes, de Señor de señores, Rey de reyes, de Señor de señores, digno de honra, digno de gloria, digno de alabanza. A Él sea la gloria, el imperio, la alabanza, la majestad. Amén. Oh, alabado sea su nombre. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Aleluya. Grande es el Señor. Digno de ser alabado y digno de ser exaltado. Esta noche es noche de victoria para tu vida. Esta noche es noche de autoridad para tu vida. Esta noche usted va a salir de aquí extraordinariamente victorioso. La iglesia, incline su cabeza y cierre sus ojos, por favor. Tal vez usted está aquí esta noche y no eres salvo. No eres cristiano. Usted no sabe si usted muriera hoy, iría al cielo o al infierno. Usted no sabe. Si Cristo buscara su iglesia hoy, usted subiera o te quedaras. Yo entiendo que ese ha sido un mensaje de victoria para la iglesia, para los ministros, para nosotros. No deis lugar al diablo. Pero tal vez esta noche haya alguien que está descarriado, que conoció a Cristo pero se apartó. O alguien que está aquí y no es salvo. Usted me pregunta, Irión, ¿cómo yo debo hacer para heredar la vida eterna? Se tiene que arrepentir. Se tiene que confesar. Se tiene que entregar tu corazón a Jesús. Se tiene que nacer de nuevo. Aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Qué hará por usted? Quitará tu vacío, tu angustia, tu soledad, tu tristeza. Y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Si usted está aquí esta noche, le gustaría entregar su corazón a Jesús para que Él te perdonara y escribiera tu nombre en el libro eterno, ahí mismo donde usted está, levante tu mano derecha y yo voy a orar por usted. Habrá alguien. Alguien que no es salvo, un visitante, un padre, una madre. Si usted ya es cristiano, no necesita levantar su mano. Solamente si usted no es cristiano. Yo sé que no es un mensaje evangelístico. Yo sé que la mayoría somos cristianos. Pero tal vez usted esté aquí sin Cristo y no lo conozca. Si todos somos cristianos, muy bien, vamos a orar por la iglesia entonces. Vamos a orar por usted. Recuerde lo que le voy a decir, iglesia. Preste atención. Los más grandes de los ministros, el diablo lo ha derrumbado. No juegues con él. El diablo es sagaz. Es inteligente, no sabio, pero es inteligente. Él espera, él tiene paciencia, él te conoce, él te observa. Él conoce las áreas de debilidad tuya. Tú tienes que tornar aquellas áreas de debilidad en áreas de fortaleza. Esta noche, si hay áreas de tu vida, del cual hay áreas en todos nosotros, áreas que tenemos que cuidar, que tenemos áreas de vulnerabilidad, y usted quiere vencer. Usted es sincero y usted es honesto, y usted quiere decir, Señor, yo quiero salir de aquí esta noche transformado. Yo quiero salir de aquí esta noche en victoria. Y usted sabe que usted necesita un cambio. Usted sabe que usted necesita entregar su corazón a Jesús. ¿Usted vino a recibir a Jesús? Bien, Dios te bendiga. A ver, hermana, ore por ella, por favor. Ore por ella, mira, ella va a orar por usted. Den un aplauso a Cristo, hermano. Un alma que viene a Cristo vale más que todo el mundo. Ore por ella, hermano, y después la llevan a un lado para darle una Biblia y aconsejarla. Gracias. Voy a invitar al pastor que está con nosotros de Querétaro. Venga, pastor, por favor. Vamos a orar por usted, vamos a orar por la iglesia. Mañana estamos aquí, mañana a las 11 de la mañana. Recuerde, venga a oír la palabra de Dios. Venga a crecer, venga a madurar. Venga a llegar a un nivel espiritual extraordinario. Una persona más, Dios le bendiga. Ore por ella, hermana. Ore por ella, por favor. Una persona más. Venga, pastor. Pastor, ¿qué pasa aquí conmigo? Oh, ya está aquí orando por ellas. Vamos a orar por la iglesia. Si usted en esta noche, usted reconoce que está bajo una lucha espiritual del cual todos estamos, y usted quiere salir de este lugar cambiado, diferente, distinto, usted quiere vencer en todas las áreas de tu vida, y quizá estás teniendo problemas, quizá estás luchando en alguna área de tu vida y no has conseguido vencer, si esta noche reconoce, porque la Biblia dice, el que se humillar será exaltado, esta noche reconoces que Dios puede llevarte a un nivel espiritual extraordinario y darte una victoria tremenda desde cuando usted se humilla delante de Dios. Yo soy el primero a pasar en esta noche y decir, Señor, yo necesito de ayuda. Todos necesitamos de ayuda. Si usted quiere salir de su lugar y hacer un pacto con Dios en esta noche de vivir en victoria, sal de su lugar y venga. Póngase aquí adelante, vamos a orar por usted. Venga, padre y madre, quien quiere que usted sea. Venga, iglesia, de todos los lados. Venga, venga, venga, de todos los lados. Es hora de humillarse delante de Dios. Venga a decir al Señor, yo necesito de ayuda. La Biblia dice que los padecimientos que todos nuestros hermanos están padeciendo en todo el mundo. No es solamente usted, no es solamente yo, somos todos. Venga, pase más bien adelante, por favor, venga. Vamos a orar por usted. La victoria es suya. La autoridad Dios ya le ha dado a usted. La victoria y la autoridad es suya. Usted tiene que tomar la decisión en vivir una vida recta y una vida íntegra, porque el Señor ya venció por usted. Vamos a orar. Venga, pastor, vamos a orar. Levante sus manos para arriba, pueblo de Dios. Mañana a las 11 de la mañana estamos aquí. Venga para oír la palabra de Dios. Y mañana por la tarde a las 6:30 y lunes a las 7 de la noche. Venga a oír la palabra de Dios. Venga a crecer, venga a madurar. Venga a oír una palabra que le dará a usted madurez, carácter, que hará a usted crecer espiritualmente. Levante tus manos para arriba. Recuerde que usted no debe jugar con el diablo. Recuerde que el diablo es real. Los demonios son reales. Principados y potestades son reales. Pablo decía, en los lugares celestiales, o sea, ¿dónde? En el segundo cielo, antes del tercer cielo, donde está Dios. El primer cielo es el cielo de los astronautas. ¿Dónde están los astronautas, los satélites? El primer cielo. El segundo cielo es el reino de Satanás, las regiones celestiales. De allá el diablo maldice a la iglesia. De allá él maldice a los cristianos. De allá él envía sus secuaces, sus demonios. Pero el tercer cielo es el cielo más alto, es donde está Dios. Es la nueva Jerusalén. El tercer cielo es donde está el Señor. Levanta tus manos para arriba. Vamos a orar con el pastor que está aquí con nosotros. Levanta tus manos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del único Dios y del verdadero Dios, en el nombre del Dios Todopoderoso. Te pedimos en esta noche, Señor, que nuestros hermanos, del cual somos todos, que estamos bajo una lucha espiritual constante, tú eres el Dios de victoria, tú eres el Dios de poder, tú eres el Dios que no falla, tú eres real. Te pido que le dé fuerzas. Te pido que tú puedas, Señor, como dice tu palabra, lo que hemos predicado. Te pedimos que en esta noche tú puedas perfeccionar a mis hermanos, afirmar a mis hermanos, fortalecer a mis hermanos y establecer a mis hermanos en la palabra y en tu poder y en tu autoridad. En el nombre de Jesús, toda obra maligna, toda obra del diablo, toda enfermedad, todo pecado, toda obra que hace mis hermanos fallar, mis hermanos caer, en el nombre de Jesús, lo atamos por el poder del nombre, la sangre de Cristo, y lo echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Y en esta noche, por el poder de la palabra, y en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, la victoria es nuestra. Hermano, levante tus manos. Hermano, levante tus manos, hermanas, y alábalo. Levante tus manos, dele a Él la honra, dele a Él la gloria, dele a Él la alabanza. Levante tus manos y lo alaba. Hay victoria en esta noche, hay victoria para tu vida, hay victoria para usted. Abre nuevas lenguas conforme Dios te da la habilidad para hablarlo. Alábalo porque Él vive, alábalo porque Él vive. Dios de gloria, Dios de poder, Dios de autoridad, alábalo porque Él vive, alábalo porque Él es real. Alábalo porque en esta noche hay victoria. En esta noche hay victoria en Cristo Jesús. Levante tus manos. Diga conmigo: Señor Jesús, he oído tu palabra. Y en esta noche soy más que victorioso. Atamos todo el poder del diablo, toda obra maligna. Te echamos fuera. Te echamos fuera. En el nombre de Jesús, sal fuera. Todo poder, toda autoridad ha sido dada a Cristo. Y en esta noche, diablo, estás derrotado. Estás derrotado en mi vida, en esta iglesia, a mis pastores. En el nombre de Jesús, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera. En el nombre de Jesús, sal fuera, sal fuera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, alábalo, hermanas, alábalo, hermanos. Hay un poder de Dios tremendo en esta noche. Alábalo, alábalo. El poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. Poderoso para darte victoria. Poderoso para llevarte una vida de autoridad y poder. Alábalo, alábalo, alábalo. Cadenas están siendo rotas. Enfermedades están siendo sanadas. Toda enfermedad, en el nombre de Jesús, atamos todo el poder del diablo. Venga, hermano Bernardo, a orar con nosotros también. Venga, es que no le vi que estabas ahí. Levanta las manos, levanta las manos, levanta las manos. Toda obra maligna, toda obra del diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret, autoridad suprema que está en el cielo. Tu palabra dice a Él, a Cristo sea la honra, la gloria, la alabanza y el poder. Está escrito y nosotros creemos en tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alábalo, hermanos, alábalo. Hay un poder tremendo aquí adelante. Hay un fuego tremendo aquí adelante en la plataforma. Hay una unción tremenda aquí adelante en la plataforma. Sarabando rocosita la vacía. Alábalo, aleluya. Hay un poder tremendo aquí. Alábalo porque Él es real. Alábalo porque Él es real. Alábalo porque Él es real. Alábalo porque Él es real. Digno de poder, digno de victoria, digno de autoridad. Oh, denle un aplauso al Señor Jesucristo de veras. Denle un aplauso al Señor Jesucristo de veras. Oh, alábalo. Oh, alábalo. Oh, alábalo, alábalo, alábalo. Alábalo, levanta tus manos para arriba. Levanta tus manos para arriba. Levanta tus manos para arriba y lo alaba. Levanta tus manos y lo alaba. La victoria es tuya, el poder es tuyo. La autoridad es tuya en Cristo Jesús. Alábalo en esta noche. Alábalo, alábalo, levanta tus manos. Alaba con nuestros hermanos. Alaba con Juanito, alábalo, levanta tus manos. Alábalo. Alábalo, alábalo, alábalo. Hay un poder de Dios aquí tremendo, hermanos. Alábalo, alábalo. A Él la honra, a Él la gloria. Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. A ti atribuimos la honra, la gloria, el poder, majestad. Alábalo. Yes, yes, yes, santo es el Señor. Alábalo, levanta tus manos y lo alaba. Alábalo. Alaba. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos. última vez conmigo, dile fuerte. A ti atribuimos, oh, sí, la gloria. Exáltalo, exáltalo. Dale la gloria a ti, oh, atribuimos, Señor, la honra. A ti mujimos, a ti mujimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad, Padre Santo, este Señor. Tres veces santo, dígale santo el Padre. Tanto el Hijo, atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Dele palmas al Rey, dele palmas al Rey, dele palmas al Rey. Oh, te adoramos, Dios. Digno, digno de toda gloria, de toda alabanza, de todo poder. Gracias por la libertad que nos diste. Gracias por la victoria, Señor, que nos diste. Gracias por establecernos esta noche. Afirma, afirma nuestros pies sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Declaramos nuestros pies firmes en la roca, Señor. La palabra fue clara, Señor. Y nos has establecido esta noche y lo creemos.